Ciudad sin límite, Madrid, Urban Tensión. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embrazos. Con dolor parirás hijos, hacia tu marido dirá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, sacarás de él alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Oh. El jueves pasado, 25 de abril, fue la convocatoria delirante que llamaba a asediar el Congreso. El despliegue policial era inmenso y desbordaba completamente la tímida acción de los díscolos de la primera línea. Hacía tiempo que no me veía abrumado sin ni siquiera tener la intención de arriesgar. Observador de vanguardia, pretendía ver el desigual enfrentamiento. Y asumo el peligro que supone y curtido estoy, pero el momento en que me vi sobrepasado por el único cerco existente, el policial, me alteró demasiado. El respaldo de la movilización fue escaso. Hubo tensión, pero no aumentó el nivel de lucha. Y dudo que sirviera como catalizador de una contenida rabia juvenil. En el recuerdo se me vuelve a fijar otra imagen triste. A pocos metros de mi posición, un chaval muy joven, acribillado y detenido por una decena de antidisturbios, y las impotentes lágrimas de sus amigos. ¿Para qué sirven las manifestaciones?, me preguntaba. ¿Nos ayudan a avanzar por algún camino? ¿Qué camino es ese? ¿Son un termómetro fiable del nivel del conflicto? En esta movilización, los únicos asediados hemos sido los asistentes. Reciclar práctica y simbólicamente el espacio urbano. Reutilizar y reconsiderar los elementos del entorno y abandonarse al fuego, al ruido, al frenesí. Irrumpir en la previsible y ordenable circulación de la dimensión líquida del urbano y colaborar en la interrupción de la ciudad. Advertir que las calles no son solo pasillos que sirven para ir de un espacio privado a otro, ni lo que en ellos se puede uno encontrar. Mobiliario urbano, semáforos, monumentos, escaparates, kioscos, elementos que limitan sus funciones a las inicialmente previstas para ellos. Tampoco las calzadas son simples pistas para que se desplacen los vehículos, sino también escenarios idóneos para que se expresen en ellos y a través de ellos anhelos y voluntades colectivas. Intervenir en los acontecimientos de la calle y proclamar lo que vivimos como una verdad colectiva y urgente. La calle no sirve únicamente para circular. Si la revuelta siempre acecha en una ciudad su hora, llevemos los acuerdos secretos a otros momentos, a otros lugares. Teenage giant, walking rap, wild, wild. America. How's your favorite son? Do you care just what he's done? Era una tarde complicada en la que paseaba por Sol intentando olvidar lo que me estaba dañando. Un chaval hábil con las palabras recitaba versos acompañado de una guitarra. Y afilado dijo alto y solemne: ¿vais a estar lamentando eternamente vuestros problemas o vais a espabilaros para darlos una satisfactoria solución? Llenas de novedad están las calles de la ciudad para un soñador irónico y algo despierto. Un sinfín de dramas escondidos en siniestras viviendas. Observad los semblantes de mujeres y hombres, mapa del infierno humano. Ojos profundos y ásperos, imbéciles desorientados y despistados. Granujas buscándose la vida, asaltantes meditando sus trapacerías y los imprevisibles encuentros en la calle. Esa calle lisa que parecía ser una arteria de tráfico con veredas para los peatones y calzada para los vehículos. La calle, convertida en escaparate, escenario grotesco y espantoso, donde los endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, danzan su zarabanda infernal. Espíritu de la ciudad, y te apoderas con los dientes del espíritu de... Un tecno infernal en las raves de Ciudad Universitaria. Un beat desbocado a velocidad temeraria machaca el misericor de la cabeza. Aun con el cuerpo cargado de velocidad, no resulta fácil seguir el ritmo frenético. Solo aquellos curtidos en esta trituradora rítmica parecen sentirse ágiles en la máquina de embotar cuerpos. No sé qué droga posibilita el encuadramiento en la estampida de beats. No sé si se puede vacilar entre el retumbar de los constantes golpes. Prefiero el tecno que se enchufa en las salas recreativas de mi pueblo. Otra vez los parroquianos están hablando a gritos borrachos y gangosos. Se retan fanfarrones demostrando una ignorancia osada. No vocalizan, no se escuchan, no sé qué dicen. No saben de qué hablan. No comprendo qué hacen. Id a vuestros agujeros a rumiar un libro, es lo que pienso. ¿Qué mierda estaré haciendo aquí? Son largos paseos por el Madrid nocturno, de San Bernardo a la Gran Vía, por Sol hacia Neptuno y del Paseo del Prado dirección Atocha, de ahí toda ciudad de Barcelona hasta cruzar el puente de Vallecas y llegar a Albufera. Son rutas en las que cavilo sobre las vidas de quienes se cruzan en mi camino, borrachos solitarios, modernos de Malasaña, la ubicua policía, los habituales del teatro y del cine, las meretrices de Montera, las cuadrillas de amigos sentadas en Sol, los chinos con su suministro, el constante e invasivo tráfago motorizado, las relaciones públicas a la captura de clientes, los indigentes anclados en algún cajero, los pijos de Alcalá, los que caminan, los que se aman, los que se despiden. Son sus anhelos, sus alegrías, sus tristezas y miserias, sus trayectorias, algo más que un murmullo en el centro del desierto. We'll be right back. un muro de sonidos que traspase la armadura que nos forjamos. Una masa sónica que emita furiosas vibraciones necesarias para destruir nuestra resistencia, para dejarnos desorientados. Un ritmo penetrante que desgarre los pequeños búnkers que habitamos y nos conceda la oportunidad de alojarnos en moradas más amplias. Otra estética que prenda hasta dejar en cenizas nuestra subjetividad, que nos golpee con virulencia hasta herirnos y tengamos que renacer más fuertes. Algo que derribe los tabiques de nuestras madrigueras, que nos impida refugiarnos en pequeños apartamentos, que amplíe forzosamente nuestros horizontes vitales. ¡Fuck the system! I'm in the feeling, for example, that the government is our enemy. Yeah. ave fénix que resurge de sus cenizas. Vuelve el alma a recobrar su fuerza. Entonan himnos decaídos quienes tienen vigor para erguirse. Vengan las batallas que la rueda de la fortuna quiera presentar, que en ellas saldrá victorioso quien superó las afrentas lacerantes con las que el cruel destino acostumbró a retar. ¡Ave Fénix, himno de caídos que se han vuelto a levantar! Cuando lo que hay es nada, los caídos de valor se arman. Estigmas son las marcas de tus uñas en mi espalda. Fue que las palabras se quedaron en palabras. El rencor es voluntario, la violencia necesaria. Trato de acabar con los diablos que me tientan. Otras doy de comer a mi inconsciencia hambrienta. Va, chavales de barrio caminando a tientas. Madrid invierno, un frío de la hostia. Brocha tu trenca. Tú quieres ser el winner, llevarte los puntos. Ser la voz cantante de esta misa de difuntos. Vivir separados para morir juntos. Tú y yo ni en este ni en ninguno de los otros mundos. Huecas de dolor en los lustros que esculpo. Lo veo todo más claro ahora que me ciega el bourbon. En vuestro buen rollismo hipócrita escupo. Podría hablaros de paz y unidad, pero sería absurdo. La calle gritará lo que tú escondes, chico. Da la cara, cumple tu palabra. Si eres hombre, si la jodes, paga. El dedo en la llaga y al cuello la soga. El tiempo te arrancará lo que más quieres. Dios no se apiada. Aún queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Cuento con este orgullo puto con el que convivo y con estos cuatro fieles que vienen conmigo. Aún queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Subieron pisando cuerpos de enemigos, hoy esperan con miedo levantar de los caídos. Trato de escuchar a los sabios que me aconsejan. Sé que a veces jugué sucio, pero nunca con ventaja. Pago por los fallos que cometí a tocateja. Fumo y espero a la muerte, llevo puesta mi mejor mortaja. Arrojo monedas al pozo de los deseos, apretando puños, conteniendo este cabreo. El que el hombre rompió con el yugo y dejó de ser reo. Los que ayer abusaban, hoy lloran, no merecen menos. Y a veces la semana se convierten en bucles. Trata de salir a flote cuando la realidad cubre. Con mis piratas de Hortaleza abordando el Catisarc. Cuando la calle se abre, cuando la noche nos nutre. 10 de octubre, reyes en esto, ¿quién lo niega? Aunque aún no salga nuestra cara de perfil en las monedas. Pero todo llega, como tu hora, señorías. Este juicio final, crudo, casi vivo, te lo entregan. Aún queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Cuento con este orgullo puto con el que convivo y con estos cuatro fieles que vienen conmigo. Aún queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Subieron pisando cuerpos de enemigos, hoy esperan con miedo levantar de los caídos. Era el 25 de abril de 1974. Los soldados portugueses, negándose a luchar en ultramar, eligieron cambiar todo. Se levantaron en armas contra el Estado Novo Salazarista y el régimen colonial. Una rapidísima subversión proletaria agravó las turbulencias sociales. Crítica de los partidos políticos, rechazo a la manipulación de las asambleas, desprecio del Estado, crítica en actos de la propiedad. Apropiación de los medios de comunicación en los trabajadores y un movimiento antijerárquico en el ejército que impedía las velidades represivas del Estado. Solo es un pasado en ruinas, otra digna derrota que anuncia el futuro como un presente sin porvenir. Pero no nos anulará la nostalgia de lo que no hemos vivido. No nos someteremos a las fuerzas dominantes de la historia. tu mail. Que mostraves camino longe, que mostraves camino longe, es camino pasando tu mail. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade. Creíamos que veríamos con nuestros propios ojos ese nuevo mundo donde el hombre ya no sería un lobo para el hombre, sino donde todos, hombres y mujeres, vivirían juntos como hermanos y amantes. No lo veremos, ninguno de nosotros lo verá. No importa. Juntos fuimos camaradas, la vida fue hermosa para nosotros. Es bueno ser valiente, no hay nada mejor. La comida es más sabrosa, el vino brilla más. Las chicas son más bonitas, el cielo es más azul. Si aquellos días hermosos no vuelven, jamás, es algo que no sabremos. No nos va a importar. Lo mejor fue nuestra vida. Nosotros fuimos los hombres más felices de nuestra época. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance. from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. La calle atronadora aullaba en torno mío, alta, esbelta, enlutada, con un dolor de reina, una dama pasó que con gesto fastuoso recogía, oscilantes, las vueltas de sus velos, agilísima y noble, con dos piernas marmóreas. De súbito bebí con crispación de loco, y en su mirada lívida, centro de mil tornados, el placer que aniquila, la miel paralizante. Un relámpago, noche, fugitiva belleza cuya mirada me hizo de un golpe renacer. Salvo en la eternidad, no he de verte jamás. En todo caso, lejos, ya tarde, tal vez nunca. Que no sé a dónde huiste, ni sospechas mi ruta. Tú, a quien hubiese amado, o tú que lo supiste. ¡La! We'll be right back. Hoy es primero de mayo, el Día de los Trabajadores, el homenaje a los mártires de Chicago, día de manifestación. El cortejo de siglas sindicales, las decenas de miles de personas, las consignas contra los recortes, los discursos pomposos y ridículamente amenazantes. Otra vez la sensación de encontrarme en medio de un carnaval de adhesiones irreflexivas e inoperantes. Y para colmo, mi ánimo camina con el lastre de la fatalidad de un dilema agotador. ¿Vivir de acuerdo con las promesas sociales de felicidad institucionalizada o rebelarse y vivir al margen de la civilización? ¿El fracaso de la sociedad o el fracaso del individuo? ¿Es un esfuerzo inútil que conduce a la melancolía colaborar en la construcción de una realidad que rebase este dilema? Para mí mismo he de pensar, relaja los pensamientos, chico. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. Strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever. Solidarity forever, for the union makes us strong. It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. They have taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever. Solidarity forever, for the union makes us strong. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Aquí termina la novena edición de Ciudad sin Límite. El camarada Tierrez, como siempre, en el micro. El sábado pasado murió Abdelatif, un hermoso e incansable vagabundo que frecuentaba las calles de mi ciudad natal. Un hombre de infinita curiosidad, entusiasta, bueno e inteligente, poeta caminante, siempre dispuesto a conversar, a aprender y a vivir. Abdelatif, me entristece no volver a verte. Descansa en paz.